Nos encontramos en Noches de Entretenimiento con Ana, Alexandra y Camila. Bienvenidos. Quizá no hay palabras para decir lo que siento por ti, lo que me gusta de ti, lo que me enamora de ti. Quería escribirte una canción, pero no sé si mencionarte. Tal vez sea muy pronto para decírtelo. Estoy enamorado, ¿cómo te puedo convencer? No sé si le gustó. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Nos encontramos en esta tarde tan bonita dándole gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí con todos ustedes. Sí, Alexa, hoy estamos aquí para darles a conocer nuestro proyecto social, más llamado como Por un Mejor Mañana. Así es, pero bueno, expliquémosle a los oyentes cómo es el proyecto. Es algo muy sencillo. El lugar que nos correspondió fue la cancha de arena, la que está situada en el Parque de la Juventud. Noches de entretenimiento, noches de entretenimiento, para estar bien informados. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Cause someone call a referee. Cause I just need one more shot. Have forgiveness. Así es, nosotras estaremos pendientes de lo que esté pasando con esta cancha, en especial con la limpieza. No te pierdas hoy y todos los días a partir de las 7 p.m. Noches de Entretenimiento. Farándula, chismes, noticias y más. Noches de Entretenimiento para estar bien informados. Claro que sí, Ana. Iremos a hacer unas jornadas de aseo para que los niños que van a jugar a esta cancha puedan disfrutar de esta cancha de arena al máximo. Y lo mejor, con un ambiente bueno y bonito, que mejor que ver a esos niños disfrutar en esta cancha jugando y limpia. Y con esto nos despedimos. No olviden llevar a sus niños a esta cancha limpia y bonita. Chao, chao. Recuerda sintonizar todos los lunes, Noches de Entretenimiento. No te pierdas nuestros espacios en La U Radio, siempre contigo. Noches de entretenimiento, noches de entretenimiento, noches de entretenimiento. Entretenimiento. Estás escuchando La U Radio.